Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Se trata de una obra que me da la sensación, ha visto la luz, como le decía al principio, en estos tiempos tan particulares que estamos afrontando, ¿no? Estas circunstancias sanitarias, la pandemia. Y cuando uno abre el libro, lo primero que se encuentra es que la obra está dedicada a los sanitarios. ¿Por qué? Bueno, el libro nació hace muchos años a nivel guión de cine, que se quedó en un cajón. Y en el confinamiento del 2020 vi que todo el mundo estaba haciendo en Instagram y tal, estaba haciendo cosas como muy creativas y me dio la sensación de que yo también necesitaba ocupar el tiempo que estuvimos encerrados en casa. Y me puse a novelar ese guión con todas las noticias de lo que estaba pasando, de la novela de ciencia ficción que estábamos viviendo en aquellos días. Inevitablemente tuve que hacer un guiño a esta gente que nos cuidó, ¿no? Que nos cuida, sobre todo durante siempre, ¿no? Pero más cuando hemos sufrido el COVID-19. Y pensé que podía ser un detalle bonito dedicarles el libro. Bien. Y bueno, en este tiempo de pandemia, ¿cómo has estado? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has reflexionado? Yo creo que en ese tiempo, en el confinamiento, todo el mundo decía, vamos a salir mejores y tal. Yo creo que para mucha gente no ha sido así, pero escribir el libro me ha enseñado a mirarme por dentro un poco. También es tiempo de estar confinado y estar metido en casa. También te hace el hecho de pensar y, como decía antes, utilizar el tiempo. Y en mi caso, como te digo, me ha servido para mirarme por dentro y para aprender de lo que estaba haciendo mal, sobre todo. ¿Cómo va el debut como escritor? Me estás diciendo que es la primera entrevista en radio. ¿Qué tal la respuesta del público con esta obra? Pues de momento bien. Todo el mundo que lo ha leído le ha gustado mucho. En redes también tengo ese feedback. También es verdad que un escritor novel que es poco conocido no puede llegar muy lejos. Llegas hasta donde puedes o hasta donde intentas, porque evidentemente es un mundo muy masificado en el que pues los títulos que más se venden son los más conocidos, los que ves por las librerías, pero en general bien. Es un libro muy personal, no por lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Yo estaba en aquella época, en 2020, cuando lo escribí, llevaba arrastrando una depresión de 4 años y eso se nota en el tono del libro, sobre todo. Justamente esta pandemia ha traído mucha depresión a la humanidad. Es uno de los grandes problemas, los problemas mentales. Sí, exacto. Estoy con Rance Lavata, como lo decíamos al principio, que también tiene preguntas muy interesantes en el día de hoy. Rance. Sí, para quienes desean saber más sobre el libro, que es un tema donde vamos a entrar ahora bastante de lleno. El libro abre con una frase muy conocida, extraída del maravilloso Mago de Oz, de Frank Baum. Sigue el camino de baldosas amarillas. ¿Por qué esa frase? Cuenta la historia de una ciudad decadente, agobiada por corrupción, por drogas, por una ciudad donde no deja de llover, donde nunca sale el sol y donde los protagonistas pues intentan sobrevivir, ¿no?, a esa decadencia. Durante toda la confección del libro quería arrastrar a los personajes llevarlos hasta límites de esa decadencia, y aún así pues también necesitaba un punto de luz donde ellos pudieran encontrar un destino, ¿no? Encontrar una salida. Y ahora no recuerdo muy bien por qué esas cosas que pasan, que escuchas una canción o justamente una versión de la canción del Mago de Oz, se me ocurrió que ese podía ser un símil, ¿no? La búsqueda de ese castillo esmeralda que te concede los deseos que más anhelas, pero que al final no necesitas porque los tienes dentro sin saberlo. Sí. Rafael, en el libro, ya lo has dicho, está marcado por la decadencia. También encontramos personajes en problemas, drogadicción, en fin. ¿Cuál es la relación de lo que has escrito con la realidad? Yo creo que la ciudad no es una ciudad, no le pongo nombre, no le pongo localización, aunque el libro en general es muy americano, muy... No le pones nombre porque se tratan de problemas universales. Exacto. Yo creo que la ciudad es un conglomerado de todos los problemas que tiene la sociedad y que están ubicados en ese punto. Creo las adicciones, la corrupción de la policía, de la política, intenté pues eso, mezclarlo todo en un punto y llevar a los personajes a enfrentarse a esos problemas. Me dio muchísima curiosidad tu estilo, al menos fue la impresión que me dio al empezar a leer este libro, es que te involucra bastante. Incluso llegas hasta imaginarte los personajes durante la lectura, como a darle una identidad. Ya desde la primera lectura, al instante, logras enganchar. Hablaste de una ciudad oscura, de una ciudad donde no para de llover, la relación de los policías con la gente común. Que son, por cierto, problemas, escenas que vemos, que vivimos día a día, sobre todo en la sociedad americana. Uh-huh. Porque sin que tú lo dijeras, yo también un poco iba tirando por ese lado, decía, pero me parece más una historia americana más que europea. Sí, bueno, pero como decía antes, es bastante universal. Sí que es verdad que la historia tiene ese punto de cine clásico, sí, cine de blanco y negro, americano, pero como lo que decías de la forma de expresar, hay diferentes estilos. Mi estilo puede ser que sea porque viene del cine, y el cine es muy visual. Sí, me dio muchísima curiosidad también que en esta historia quisiste introducir la típica escena de poli bueno, poli malo, también, que eso me digo, es muy cercano. Rafael, ¿dónde podemos encontrar el libro? El libro está principalmente en la web de la editorial, que es Ediciones Atlantis. También está en la web del Corte Inglés, de la Casa del Libro y de Amazon. Y ahí se puede encontrar. Como decía antes, de momento no está, no puedes ir a una gran librería y verlo en los estantes, porque evidentemente la competencia es brutal, pero desde las webs que acabo de mencionar lo puedes encontrar. ¿Es suficiente con que tengamos la posibilidad de encontrar el libro en algún punto? Y bueno, pues enhorabuena por este debut. Te deseamos muchos éxitos. Y aquí también vamos a estar pendientes de tus publicaciones. No sé si Ransel tiene algo más que anotar. Sí, es un libro que invito a todos nuestros oyentes a explorar, a leer con muchísima atención y sobre todo a apoyar esta novela de Rafael de Mateo, que es un escritor valenciano. Aunque sí, él dice que es su primera novela, yo considero que ya con esa larga trayectoria que tiene, suficiente como currículum para saber que tenemos al lado a un gran escritor. Muchas gracias por regalarme este tiempo con vosotros y apoyar un poquito la novela, y espero que podamos hablar otras veces. Sí, y aparte del libro también quería citar la parte musical. Ah, sí. Porque durante la preparación de la entrevista quisiste hacer énfasis en la parte musical que estábamos escuchando de fondo. Decía, el Mago de Oz es un punto de inflexión en la novela, algo que va dejando pistas y para el final de los personajes o el camino de los personajes. Y tuve la suerte de que unos amigos, un grupo que se llama Sunset Dreams, que están en Andorra, me hicieran una versión de la canción de El Mago de Oz, un primer videoclip suyo que, hicieron como videoclip del libro, como banda sonora del libro. Y creo que lo hemos escuchado antes un poquito, de fondo. Y es una versión magnífica que ellos me regalaron. O sea, el libro viene completo. Un libro con una atmósfera de estos tiempos en que estamos afrontando corrupción, problemas, en fin, pero no es otra cosa que la vida misma de este siglo XXI y del que pasó también, ¿no? Y yo no sé durante cuánto tiempo nos van a acompañar. Y aquí está como testimonio de esta realidad, La Piel Ajena, Rafael de Mateo, ya disponible en plataformas digitales, un escritor valenciano, joven. Y bueno, pues yo pienso que aquí está también el futuro de nuestras letras. Rafael, muchas gracias y muchos éxitos. Muchas gracias a vosotros. Rafael de Mateo es el contacto oficial en las redes sociales para encontrarle. Así lo encuentran en cosas. ¿En qué? ¿En Instagram, Facebook? Instagram, Facebook, y luego está la web, lapielajena.es, para ver la información, leer algún texto de cómo se gestó el libro y el videoclip también de la canción que comentaba antes. Y bueno, comentarios y alguna crítica que me han hecho del libro. Ahí podéis verlo. Rafael, muchas gracias, muy amable. Gracias. Nosotros continuamos en el Café Mañanero con más actualidad de Talía. Mike Towers. Que la luz se apague, pero que nadie pare. Que la luz se apague, pero que la música no pare. Que la luz se apague, pero que nadie pare. Que la luz se apague, pero que la música no pare. Easy money, baby. Mami, no pares. Ninguna está en su nivel, no se comparen. Que las niñas de las mujeres se separen. La que se vaya conmigo, que se prepare. Porque hoy la noche es joven y nos vamos de over. Que sea por hoy, yo seré su baby lover. Quiero una milf que parezca una top model. Sigue mirando así, estás buscando que te robe. Con poca ropa, poca luz, es baratarnos la salud. Ella me hizo una señal, yo me la llevé pa'l room. Bebiendo dentro el jacuzzi, celebrando un honeymoon. No hay boda, dice que no está en el mood, pero que la luz se apague, pero que nadie pare. Que la luz se apague, pero que la música no pare. Que la luz se apague, pero que nadie pare. Que la luz se apague, pero que la música no pare. Salta como que si el piso estuviera caliente. Caliente, el piso está caliente. Tú viniste al party pa' que nadie te lo cuente. Te cuente, aquí presente. Dale, dale, como don dale. Dale hasta abajo, todo se vale. Sigue, sigue, que esta noche no hay modales. Que la luz se apague, pero que nadie pare. Que la luz se apague, pero que la música no pare. Latinos 107.9. Sentada está mi abuela. la Luciana, que está vieja y cansada, tempranito se levanta, justo al cantillo de un gallo y al toque de mi guitarra. Ella se viste de blanco pa' la faena del día. Y antes de coger la calle, pa' casa de sus vecinos, le pone un vaso de agua a la gente de su marido. Y pa' que nada le falte en el transcurso del día, saca su pañuelo rojo, un poco de agua bendita. Un, dos, tres, tres gotas de agua bendita. Y se te cura el lumbago y se te aclara la vista. Un, dos, tres, tres gotas de agua bendita. Con agua bendita me grita, todos los males se te quitan. Un, dos, tres, tres gotas de agua bendita. Y un poco de hierba buena se cura la fe. Que existen computadoras, que existe la geografía, que todo no se resuelve bañado en agua bendita. ¡Ah, no! Un, dos, tres, tres gotas de agua bendita, para el dolor de cabeza no te hace falta aspirina. Un, dos, tres, tres gotas de agua bendita y un poco de hierba buena te quita las pesadillas. Nunca sientas envidia, envidiosa. Jamás. Dos, pa' que el muchacho de al lado te diga los buenos días. Tres gotas de agua bendita y se te aclara el futuro. Nunca te falte el trabajo y vas hasta el fin del mundo. Celia, tira un poco de la azúcar esa para acá. Ay, dejamos a Gloria afuera, ¿no? Ella también tiene azúcar. Dos, tres gotas de... Para el dolor de cabeza. Ay, mi abuela no vive si no tiene sabor. Con tu pañuelo en la mano. ¿Qué cosa? Para que nada te falte. Toma. Ay, mi abuela se ve en internet, se cree que es. Agua bendita, qué rica. Agua bendita para ti, agua bendita para mí, para mi abuelita. Esa es mi abuela. La quiero con locura. Y a ti también, Celia. Tres gotas de agua bendita. Con un estilo único. Latinos 107.9. Está buena. Y yo no puedo creer que los besos